Saludos, bienvenido a Loe Abejas, un espacio para hablar sobre biología, zoología, botánica, todo lo que la naturaleza tenga que ofrecer. Como siempre, mi nombre es Venecia Denis y es un gusto tenerlos de nuevo. En esta sesión hablaremos sobre un poco temas más variados, un poco sobre plantas, un poco sobre animales, un poco sobre insectos. Entonces, los temas son los siguientes: los tulipanes, las características, un poco de su historia y los significados en colores. La guía mexicana para la dieta vegana, los beneficios al crecer con mascotas y cuáles son las consecuencias en los niños, y 8 datos importantes sobre los escorpiones. Sin más preámbulos, comencemos. Tulipanes. El tulipán es una flor bulbosa perteneciente al género tulipa. La denominación tulipán se usa para referirse a prácticamente todas las especies del género tulipa, las cuales se cuentan por cientos. Su reconocimiento como tal data del siglo XVI. Actualmente es una de las flores más populares del mundo, con ventas que solo pueden ser superadas con lo de las rosas. Pero ahora hablemos un poco sobre el origen del nombre. La palabra tulipán proviene de la palabra turca tulben. No obstante, esa palabra no hace referencia a una flor, sino a los turbantes. Dice la historia que en 1554 el embajador austriaco Eugenisch Gisland de Burke vio una flor que no conocía en el turbante de un forastero. Busbe, que también tenía conocimientos de botánica y escribía al respecto, pidió ayuda a su traductor para conocer el nombre de la belleza que observaba. La situación se convirtió en una anécdota cuando el hombre que poseía la flor, pensando que le preguntaba por su turbante, respondió con el nombre de la prenda que tenía en su cabeza. Si de un momento a otro, Orgis Galés de Bouquet también terminó pensando que el nombre de la planta era tulipán, estableciéndose como el nombre oficial de esta flor en toda Europa. Ahora vamos un poco de la historia. Durante muchos años se pensó que los tulipanes eran originarios de Medio Oriente, aunque sus primeras descripciones bajo el nombre usado actualmente se encontraban en Europa del Sur y China. Estudios actuales han permitido reconocer que su origen se sitúa en las montañas y estepas de Kazajistán, Irak y Afganistán, zonas desde la cual la planta fue llevada hacia el gigante asiático y Europa. Su cultivo ornamental inició su auge en el siglo XI, en Anatolia, en donde los turcos hicieron uso de esta flor para adornar sus jardines y mostrar la belleza que poseían. También era común ver estas flores adornando las casas, las pinturas y todo el arte en general de estos pueblos. Fueron los viajeros y comerciantes quienes llevaron los tulipanes a otras partes del mundo, extendiéndose durante la Edad Moderna hacia el norte de Europa. En la actualidad es un símbolo de los Países Bajos, Irán y Turquía. Holanda se posiciona en uno de los países que han hecho historia con la flor, luego de que en 1593 el botánico Carlos Calasius ingresa los tulipanes a este territorio para realizar estudios e investigaciones médicas. La belleza de la flor terminó convenciendo a la clase alta y en cuestión de décadas el tulipán se volvió infalible en los jardines y centros de recreo. Este boom por la flor se originó la llamada tulipomanía, al alza excesiva del precio de esta flor debido a su popularidad. Este cambio impidió que la flor pudiera seguir siendo comercializada y muchas personas acabaron con enormes pérdidas de dinero. En la actualidad, el tulipán se considera de las flores más requeridas en el mundo, además de ser usada también en numerosas investigaciones para el fortalecimiento de la especie. Ahora hablemos un poco sobre las características y tipos de tulipanes. Los tulipanes son fáciles de reconocer por sus características bulbosas. La flor posee un bulbo truncado basal cubierto por una túnica pilosa por dentro. El pétalo se alza y por lo general se encuentra aculminados o cerrados hacia adentro. El tallo muy pocas veces es ramificado y las hojas son basales, o sea, cerca del tallo, caulinares especializadas o lanceoladas o semiaplantada. Con respecto al tallo, este es largo y sin mayores variaciones, llegando a alcanzar fácilmente los 20 centímetros, aunque hay registros que pueden llegar hasta los 70 centímetros. El tulipán es una flor que posee diversos colores debido a la proporción de los pigmentos que posee por los carotenoides, la cianida, la pelargonidina y la delfinidina, entre otros. Esta mezcla genera los cambios que conocemos que han hecho que los campos de cultivo de esta flor reciban el nombre de campos arcoíris. En la actualidad existen más de 5.000 especies registradas de tulipán en todo el mundo. Entre las principales especies de tulipanes se encuentran el tulipán forestina, el tulipán kaufmanniana, Reigil, entre otros. La mezcla y cambios que han sufrido estos grupos han permitido una variedad de híbridos que sean conocidos en esta actualidad. Con respecto a los tulipanes, que son cultivables, entre los más conocidos se encuentran los llamados tulipanes dobles, que presentan flores con pétalos adicionales, lo que los hace mucho más voluminosos. Los tulipanes, flor de lirio, los tulipanes flecos, los tulipanes papagayo y los tulipanes de color sol, considerados la variedad más hermosa con un color base y uno de contraste. Los tulipanes como economía mundial. Si bien los tulipanes no son populares como las rosas, tienen un lugar importante en los mercados de la expropiación e importación de flores en el mundo. Entre los principales productores de esta flor resaltan Países Bajos, Francia, Japón, Polonia, siendo los primeros en el que se realiza mayor movimiento comercial de los bulbos de tulipán. Aunque censos recientes estiman que el 87% del área mundial cultivada de tulipanes se encuentra en este grupo de países, especialmente Holanda, siendo los campos de flores no solo un atractivo comercial, sino también un atractivo turístico. Curiosamente, el comercio de esta flor en esta zona del mundo también tuvo un periodo crítico, especulando que fue el llamado la tulipomanía, situación que se vivió durante el siglo XVII, que produjo un alza desproporcional en el precio de esta flor ante la gran variedad de colores que había adquirido la zona. Estudios posteriores indicaron que el fenómeno no solo fue impulsado por este factor, sino también por el creciente gusto a las flores en toda Europa, especialmente las que, como los tulipanes, tenían cierto aire exótico. Los precios llegaron a tal punto que solo un bulbo de tulipán podía costar 1000 florines holandeses. Un precio exorbitante, teniendo en cuenta que en esa época el promedio de ingresos anuales de un holandés era apenas de 150 florines. La situación continuó hasta 1637, cuando la burbuja estalló ante la falta de compradores dispuestos a pagar altos precios del mercado. Esto produjo una crisis que hizo quebrar la economía holandesa, lo cual tardó años en reponerse y termina en el pánico que produjo el comercio floral. Con respecto a la producción de flores en América, nuevamente Colombia y Ecuador mantienen el liderazgo en este rubro de la región, siendo los principales mercados Estados Unidos, Canadá e Europa. Ahora hablemos un poco sobre los tulipanes como obsequio. El tulipán, así como la rosa, está relacionado principalmente a los sentimientos cálidos como el amor y la pasión, pero la gran variedad de tonalidades que se encuentran en esta flor han permitido también establecer cierta simbología que es utilizada para poder elegir correctamente el color de la flor que se regala. Estos son algunos significados conocidos. Los tulipanes rojos. Los tulipanes rojos son los que reflejan por excelencia el amor, son recomendables para regalar a parejas y también son usados en las bodas. Los tulipanes blancos. Los tulipanes blancos son símbolos de pureza y también son usados para los matrimonios y arreglos florales. Para muchos es un símbolo de amor por excelencia. Los tulipanes amarillos. Los tulipanes amarillos reflejan alegría y buen ánimo, sin embargo también pueden representar deseo entre las personas que se aman. Esta simbología puede cambiar de país a país. Los tulipanes rosados. Los tulipanes rosados reflejan afecto y, en caso del tulipán que se relaciona con el noviazgo inicial, también pueden ser una muestra de cariño, ánimo de amigos. Los tulipanes a veces tienen tonalidades variantes y esto no solo demuestra la jovialidad, sino también buenos sentimientos. Es un buen regalo entre jóvenes y personas que se aprecian. Los tulipanes no únicamente se usan para decoración ni para regalos, ya que también tienen usos medicinales. En Europa, el tulipán no solo alcanzó la fama por flor decorativa, sino también como analgésico en caso de dolencias estomacales. Por ejemplo, el té de hojas de tulipán es reconocido como un potente laxante en caso de dolores de vientre. Se recomienda especialmente a las mujeres, sin que esto deje al lado su cuidado al médico especializado. Las semillas de tulipán, principalmente su variante conocida como rosa de China, son usadas para combatir el mal aliento. Solo basta con masticarlas. Otro uso señala que al hacer cataplasma con ellas se puede tratar irritaciones en la piel. En el caso de su raíz, esta es utilizada para elaborar baños para el cabello, mejorando su aspecto y salud. Y por último, también se dice que la infusión de esta flor puede aumentar el deseo sexual, por lo cual algunos lo usan como vigorizante antes de relaciones. Cabe recordar que el uso de la planta como medicina para tratar diversos males no debe reemplazar la consulta médica. La medicina natural puede ser un apoyo para el tratamiento de diversos males sin reemplazar la labor especializada de quienes estudian para poder salvar nuestras vidas. Algunas curiosidades de los tulipanes. Los tulipanes son la tercera flor más vendida en el mundo, siendo especialmente requerida para regalo por su elegancia. Durante el siglo XVII, los artistas optaron por usar estas flores para acompañar los bodegones en sus pinturas. En la actualidad es común verlas en los cuadros. Los cambios de la tonalidad que han sufrido los tulipanes en los últimos años fueron producto de un virus que hizo surgir nuevas variedades de colores. El mal se mantuvo bajo control, finalmente llegó a ser aprovechado por los cultivadores. A diferencia de muchas flores, los tulipanes siguen creciendo aun cuando están cortados. Así que si te regalan un ramo, puede ser una maravilla, ya que en un florero puede mantenerse con vida e incluso puede echar a raíz. Por lo general, los tulipanes tienen una flor por tallo, pero se ha documentado también el florecimiento de hasta 4 tulipanes en un mismo tallo. El tulipán es el símbolo del amante perfecto, de la pasión y el romanticismo según la cultura popular. Las ardillas y los conejos pueden llegar a comer tulipanes, convirtiéndose en un peligro para los cultivos de esta flor. Bueno, estos fueron algunos datos, historia, curiosidades sobre los tulipanes. Ahora sigamos con la guía esencial de la comida vegana en México. Ahora vamos a tocar uno de los temas más importantes sobre ser vegano, que es comer afuera. Así que no te preocupes, no entres en pánico cuando salgas a comer a un restaurante de comida mexicana. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos. Si puedes, antes de ir al restaurante, llama y pregunta si sus frijoles contienen manteca de cerdo. Si no tienen, lo más probable es que se pueda hacer comida vegana en cualquier menú, al sustituir la carne por frijoles o pidiendo al mesero que se abstenga de servir el queso o crema agria. Las papas siempre van a ser tu mejor amigo. Haz una super comida preguntándole al chef si puede hacer tacos de papa con vegetales encima y una tonelada de guacamole. El guacamole, la salsa y los totopos. Eso necesitan también para darle vida a tu alimento y no solo sentir que tu comida es insípida, ya que nada de esto contiene productos animales y además le da muchísimo sabor. Otro punto importante es la comida en la calle. No te da tiempo para ir a un restaurante o hacer la pregunta de ¿tiene opciones veganas? Existe la probabilidad de que haya comida en México disponible en la calle. Intenta algunas ideas. Haz una parada a un carrito de fruta, una bolsa de fruta. Normalmente va acompañada con chile fresco, jugo, limón. Los elotes y maíz blanco con chile en polvo, mayonesa o sin mayonesa. Recuerden, ahora hay marcas como Hellmann's que tiene mayonesas pero que ya no tiene productos animales. Me refiero a que ya no tiene huevo. Normalmente hay que leer como las etiquetas, pero sí hay algunas mayonesas que ya no contienen huevo. También puedes encontrar pues las jícamas, pues los pepinos, esta variedad de frutas. E incluso existen puestos de tortas donde ya sirven, o sándwiches, que ya sirven sándwiches o tortas de calabaza asada, de verduras. O hay puestos donde ya venden ensaladas preparadas. Existen muchas opciones, solo el punto es mantenerse despierto y alerta ante estos lugares. Y si te antoja algún dulce o algo así, recuerda que la marca La Rosa maneja todos sus productos sin contenido animal. Ya podemos recordar el pulparindo, el mazapán, el Lucas Muecas, el pelón pelo rico, el así rico, los dulces de tamarindo e incluso los escuincles no contienen un producto animal, entonces es una buena opción para tomar en cuenta. Pero si se te antoja un pan o una galleta, no te preocupes, encuentran la opción de las barritas Marinela. Esto es muy fácil de encontrar en cualquier Oxxo y 7 y es 100% vegano. No te dejes engañar, siempre dicen que las Oreo son el producto vegano por excelencia. Es rico, es barato, es vegano, es una mentira. Ya cuando lees por la parte de atrás, sí, los ingredientes no dicen que contengan ningún producto animal, pero te dan la advertencia de que estos fueron manufacturados en donde se procesan huevos y lácteos. O sea que significa que puede tener indirectamente un producto animal, así que no creas esta falacia de que las Oreos son veganas. No lo son, simplemente no lo son. Incluso la misma empresa Oreo lo ha destacado. Para comer en casa, ¿qué puedes comer en casa que sea rápido, barato y que sea una opción vegana? Bueno, pues los empaques de frijol siempre son una buena opción. Ya venden salsas preparadas, así como moles. Podemos recordar algunas marcas como La Costeña, Doña María, Rosaría. Igual muchas opciones de tortillas de maíz, incluso de trigo que no contienen grasas, así como la mantequilla. Incluso podemos encontrar flautas de carne asada vegana en sitios como Walmart, Superama, Soriana, Chedraui, y son una buena opción. Recuerda, si decides llevar una dieta vegana, hay que tomar en cuenta las implicaciones médicas, así que siempre consulta a tu médico. Y no te desesperes porque sientas que la comida vegana es desabrida. Siempre hay opciones y en la comida mexicana hay millones de salsas y condimentos que pueden hacer tu comida un poco más alegre. Ahora, hablemos sobre los beneficios de los niños cuando crecen con mascotas. Hay personas que no ven muy bien que a los pequeños se críen con animales. Les parece un riesgo o una fuente innecesaria de bacterias, virus y gérmenes. Pero nada más lejos de la realidad. Crear un niño junto a una mascota hará que nuestros hijos crezcan con más humildad, empatía y respeto. Ahorita explicaremos un poco los motivos. La mirada vigilante y de cuidado que dan hacia los niños. La mirada de los niños pequeños está hambrienta de estímulos, de cosas que ver, tocar y las cuales poder interactuar. El que junto a ellos esté desde muy temprana edad una mascota les permitirá obtener los siguientes beneficios. Contar con una estimulación continua diferente a la de los padres o la de la madre. Alguien que tengan a alguien que siempre se mueva a su alrededor, un amigo a quien acariciar o con quien jugar. Pequeñas criaturas que siempre les atienden y estén a la espera de su cariño. Los animales no son ajenos a la presencia del pequeño miembro de la familia, alguien más débil y delicado. Son muchos los perros que actúan como fieles protectores. De hecho, hace unos pocos días enteramos de una sorprendente noticia, donde un gato había protegido a un bebé de morir de frío en la Siberia rusa. Eso es solo un ejemplo más de todo lo que pueden hacer por nosotros y en especial por los más pequeños. ¿Qué quieres decir con esto? Que los animales saben que es un ser indefenso que necesita ayuda y deben tratarlo de un modo diferente. Los perros, los gatos, los pájaros y los conejos son reconocidos por los niños como miembros importantes del entorno familiar, alguien a quien observar, atender y respetar. El siguiente punto importante, estos compañeros les ayudan a ser más responsables. Hay padres y madres que adoptan una mascota bajo la condición de que el niño se haga responsable de él. Más tarde son los padres quienes se hacen cargo del animal. Bien, esto no debería ser así, te explicamos por qué. Tener una mascota en casa es responsabilidad de todos los miembros de la familia, no solo de los hijos ni solo de los padres en absoluto. Los niños deben aprender desde muy temprano que las mascotas es un miembro de la familia y como tal tienen necesidades y merecen la misma atención que todos. Compartir la responsabilidad de estos animales es un modo de equilibrarse entre todos. El perro o el gato va a ser el primer ser vivo que el niño va a ocuparse. Lo verá crecer con él, padecer enfermedades, sabrá que siente frío y hambre como él y que todo ello requiere una obligación. Una responsabilidad temprana es un modo de madurar, pero recuerda, es algo que se debe compartir entre todos. Así que enseñar a tus hijos cómo alimentarlo, cómo sacar a pasear al perro, cómo limpiar la caja del gato o cómo responsabilizarse de la pecera es un buen empuje para la madurez del niño. El siguiente punto es que brinda un óptimo desarrollo emocional. Los animales son grandes magos de las emociones. ¿Quién lo pone en duda? Son fieles compañeros capaces de darnos una sonrisa cuando más la necesitamos. Ese amigo fiel que se sentará junto a nosotros cuando nos sintamos solos. Las mascotas, los perros, los gatos son piezas esenciales que nos dan amor de una forma gratuita, sin esperar nada a cambio. Si los niños crecen junto a ellos, desarrollarán sus habilidades emocionales con mucha más facilidad. Dispondrán de una mayor empatía para conocer si su animal está tranquilo, alegre o inquieto. Sabrán lo importante que es respetar a los demás, la importancia de cuidar, respetar, acariciar y acompañar a estos estupendos amigos en cada etapa de su vida. No olvides que a la hora de criar un niño con una mascota es indispensable que integres al animal desde muy temprana edad con el niño. Si lo apartas porque piensas que puede hacerle daño de alguna forma, tanto el niño como el animal se verán mutuamente con desconfianza. Permite que se relacionen con armonía. Descubrirán lo bonito que resultará esta experiencia. Recuerden todo esto, como mencioné antes, debe haber una integración primero. Y si realmente no le tienes confianza a tu mascota, no le transmitas esa desconfianza. Si no estás seguro, no lo hagas. Necesitas estar muy seguro. Y pues sí, realmente es una experiencia muy gratificante el convivir los niños con las mascotas desde temprana edad. Por último, escorpiones. Algunos le tienen pánico, algunos les fascinan y estos son 8 datos imperdibles. Los escorpiones son criaturas demonizadas. Estos arácnidos no son tan peligrosos como nos han hecho creer. Su peor enemigo de hecho es el hombre, que los atrapa como mascota, destruye su hábitat e incluso los aniquila por considerarlos peces. Comúnmente los artículos sobre escorpiones solo sirven para hacernos conscientes de lo aterradores que pueden llegar a ser estas criaturas. Sin embargo, la mala reputación de los alacranes es totalmente inmerecida. En este artículo conocerás datos geniales sobre estos animales y verás que son criaturas increíbles con habilidades asombrosas. Los escorpiones son arácnidos venenosos. Los escorpiones son artrópodos que pertenecen a la clase Arácnida. Los arácnidos incluyen a las arañas, garrapatas y ácaros. Todos aquellos poseen un cuerpo de 2 secciones y 8 patas. Todos los escorpiones producen veneno. La cola, de aspecto aterrador, la conforman 5 segmentos del abdomen curvados hacia arriba, con un segmento final llamado tensión final. En el tensor es donde se produce el veneno. El extremo presenta una estructura afilada con forma de aguja, llamada acules, e inocua el veneno. De hecho, el escorpión puede controlar cuándo produce veneno y qué tanto veneno va a producir, según si necesita matar a una presa o defenderse de depredadores. Los alacranes no son peligrosos para la gente. La verdad es que, por pocas excepciones, los alacranes no pueden hacer mucho daño a los humanos. De las casi 2.000 especies de escorpiones conocidas en el mundo, solo 25 producen el veneno suficientemente poderoso para poder implicar un peligro para los adultos. Los niños pequeños están en mayor riesgo, simplemente debido a que su tamaño es reducido. En los Estados Unidos solo hay un escorpión por el que vale la pena preocuparse, el escorpión de Arizona. Produce veneno lo suficientemente fuerte como para matar a un niño pequeño. Afortunadamente, el antiveneno está ampliamente disponible en instalaciones médicas en todo su rango, por las que las muertes son muy poco frecuentes. Son vivípados. A diferencia de los insectos, que generalmente depositan los huevos fuera de sus cuerpos, los alacranes producen crías ya formadas, es decir, son vivíparos. La etapa gestacional puede ser corta, de 2 o hasta 18 meses, dependiendo de la especie. Después del nacimiento, los escorpiones recién nacidos montan a la espalda de la madre, donde permanecen protegidos hasta su muda por primera vez. Los escorpiones han estado mucho tiempo en el planeta. Estas criaturas evolucionaron de gigantescas criaturas de alrededor de 1 metro de largo que emergieron del mar. La evidencia fósil muestra que han permanecido morfológicamente sin cambios hasta ahora. Los primeros antepasados del alacrán probablemente vivieron en los mares, incluso pudieron haber tenido agallas en el periodo silúrico, hace 400 millones de años. Algunas de estas criaturas habían llegado a la Tierra, de modo que su antepasado estaba ahí antes de los dinosaurios. Los escorpiones pueden sobrevivir casi cualquier cosa. Ya sabiendo de la antigüedad, podemos imaginar que son animales sorprendentemente resistentes. Aunque normalmente viven de 2 a 3 años, algunos alacranes pueden llegar a vivir hasta 25 años. Y es que los alacranes son campeones de la supervivencia. Un escorpión puede vivir un año entero sin comer o beber agua. Esto es así gracias a que puede enlentecer su metabolismo. Cuando el alimento es escaso debido a que tienen pulmones de libro o pulmones laminares, pueden permanecer sumergidos bajo el agua por horas y sobrevivir. Los escorpiones viven en ambientes duros y secos. También tienen tasas metabólicas extremadamente bajas y requieren solo 1/10 parte de oxígeno de la mayoría de los insectos. Los escorpiones han demostrado una alta resistencia a los efectos de la emisión radiactiva. Esto hace que sus posibilidades de sobrevivir a un ataque nuclear sean mucho más altas que la de la mayoría de otras especies. Reyes de la adaptación, y no es casualidad que los escorpiones hayan colonizado todos los continentes del planeta, excepto la Antártica. Comen casi todo lo que pueden someter. Son cazadores nocturnos. La mayoría de los escorpiones se alimentan de insectos, arañas u artrópodos, pero algunos se alimentan de larvas y lombrices de tierra. Los escorpiones de mayor tamaño pueden comer presas más grandes, y se sabe que algunos se alimentan de pequeños roedores e incluso lagartos. Mientras que muchos comen lo que parece apetecible, otros se especializan en presas particulares, como ciertas familias de escarabajos o arañas excavadoras. La madre hambrienta se comerá a sus propios bebés si los recursos son escasos. Poseen brillo en la oscuridad. Por razones que los científicos aún siguen debatiendo, los escorpiones brillan bajo la luz ultravioleta. La cutícula o piel del escorpión absorbe la luz ultravioleta y la refleja como luz visible. Este rasgo ha hecho aumentar el número de especies de escorpiones documentadas. Los fósiles de escorpión todavía pueden emitir fluorescencia, a pesar de haber pasado cientos de miles de años incrustados en la roca. Y por último, los alacranes bailan antes de aparearse. Los escorpiones anticipan su elaborado ritual de cortejo, que incluye un baile. La danza comienza cuando el macho y la hembra hacen contacto. Durante la danza, el macho encuentra un lugar adecuado en su espermatoforo. Una vez se deposita el paquete de esperma, guía a la hembra sobre él y coloca en su abertura genital para que pueda recoger el esperma. En lo que la naturaleza, generalmente el macho, hace una salida rápida una vez que se completa la pareja. En cautivo, la hembra a menudo devora a su pareja. Estos fueron 8 datos muy interesantes sobre los alacranes. Espero que les hayan gustado y esto fue todo por esta sesión. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Venecia Denise y como siempre es un gusto tenerlos. Están escuchando Radio C. Escuchar más para ignorar menos. Chau, chau.